frescor maravilloso. Y me encanta ver lo verde que es nuestra comuna. Hoy estamos muy contentos porque se está cada vez acercando más el momento en que vamos a tener nuestro nuevo centro cultural Juan Stay. Ya están instaladas las butacas, nos comentaron. ¿Usted sabe que Puente Alto va a tener pronto un centro cultural? Bueno, infórmese aquí. Y sobre panoramas, talleres y mucho más. ¿Verdad, Juan Carlos? ¿Qué nos trae el día de hoy? Me pregunta JC. Tenemos información sobre ciclo de cine nacional, que hemos estado insistiendo. Que usted disfrute de la película que vamos a tener este viernes. A las 11 de la mañana en la sede del Duoc, la Universidad Duoc, sede Puente Alto, frente al Metro Las Mercedes. A las 11 de la mañana la película Gloria, en el maravilloso auditorium de la Universidad Duoc. ¿Cómo hay que entrar? ¿Cómo consiguen las entradas? Mira, lo vamos a hacer simple. Te voy a dictar después mi email, pero yo quisiera hacértela más simple aún. Anda nomás a las 11 de la mañana al auditorium del Duoc UC y puedes entrar con entrada liberada a ver la película Gloria, película nacional premiada en muchísimos países, en el Festival de Berlín, con una extraordinaria actuación de nuestra actriz nacional. Así que ya lo sabes, tenemos cine nacional este viernes con la película Gloria. Pongamos esa cortina, por favor. Oye, ¿cómo estuvo el desfile? ¿Cómo estuvo el desfile? Bonito, ¿verdad? Yo estuve el 18 disfrutando, reporteando, cubriendo este maravilloso evento donde pudimos observar, primero que todo, el respeto por las instituciones y también por el cariño hacia nuestra comuna, colegios, nuestros hospitales, nuestras enfermeras. Hasta el gremio de heladeros estuvo desfilando, hasta los vendedores de mote con huesillo, pasando por supuesto nuestros héroes, los bomberos. También nuestra gloriosa corporación cultural destacó por tener un gran equipo, mostrando talleres, músicos, instrumentistas. Todos desfilaron frente a las autoridades el 18 de septiembre, generando una real impresión a las personas que no han visto antes algo como esto, un cariño por esta comuna y también demostrando que Puente Alto está lleno de fraternidad y también de un respeto por lo nuestro. Así que un fuerte abrazo y un aplauso nuevamente, por favor, JC, a todos los vecinos de Puente Alto que desfilaron el 18 de septiembre en Balmaceda, en la plaza de Puente Alto. Realmente estuvo extraordinario. Eso es, vitoreos, hurra. Les tenemos más información, pero antes me encantaría que JC nos sorprenda con algún blues. Usted sabe, la música del alma acompaña siempre los panoramas culturales aquí en Radio Puente Alto. Así que vamos con algo de música y continuamos. Esto es David Tanganelli, desde Brasil. Pay the bill. There's a fire started in my heart. Bring me out of this dark. Do do do do do do do do do do do do do do. Estamos de vuelta con los panoramas culturales de la Corporación de Puente Alto, Corporación Cultural. Bueno, la música de fondo ya nos habla de lo que les quiero comentar. Este viernes yo quisiera que por favor aprovechen la oportunidad de ver una gran película que vamos a estar exhibiendo con entrada liberada en el gran auditorium de la Universidad Duoc, en la sede de Puente Alto. Se trata de la película Gloria, como muy bien canta de fondo la canción. Esta película realmente refleja una historia sobre cómo una mujer puede rehacer su vida después, digamos, de los 40 años de edad. Está tan bien actuada y tanto premio, tanto reconocimiento obtenido en el extranjero, que realmente es un privilegio que la podamos ver este viernes a las 11 de la mañana en el auditorium del Duoc UC. ¿Dónde queda esto? En Avenida Concha y Toro 1340, frente al Metro Las Mercedes. Esto es una invitación del alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto. Quisiera comentarte un poco que nosotros estamos buscando expandir la cultura por Puente Alto y hacerla cercana, accesible a la gran mayoría de los vecinos. Y cuando hacemos el esfuerzo de llevarte una película como esta, con entrada liberada, realmente nuestra recomendación de corazón es que tienes que ir. Aprovecha, hazte el tiempo. Es a las 11 de la mañana, este viernes. Gran película, premiada internacionalmente, excelente actuación de la actriz Paulina García, entrada liberada. ¿Qué más te puedo decir, JC? Yo también voy a estar ahí en la sala y voy a disfrutar de esta película que realmente vale mucho, vale la alegría ir a ver. Así que ya lo sabes, ganadora de Oso de Plata en el Festival Internacional de Berlín, Gloria, este viernes a las 11 de la mañana en el cine Duoc UC. Perfecto, ahora quisiera comentarle sobre los talleres. Tenemos un montón de talleres que estamos ofreciendo gratuitamente a todos los vecinos de Puente Alto. Me voy a detener en uno en particular para la tercera edad, para el adulto mayor. A mí me gusta hablar de la certera edad. Teatro para el adulto mayor. Talleres culturales. Desde 50 años en adelante, con clases los jueves de 18 a 20 horas. De 18 a 20 horas, taller teatro para el adulto mayor. ¿Dónde? En el Centro de Extensión Laurita Vicuña, ubicado en Ejército Libertador, esquina Los Mañíos, calle Los Mañíos. Si tú estás interesado, si quieres comentarle a tu tía, a tu abuela, a tu abuelo, para que participen, anota este número de teléfono. Inscripciones e información al 22-893-568. Y más información, por supuesto, en nuestro Facebook Corporación Cultural de Puente Alto. Otra invitación más del alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto. También tenemos aún cupos abiertos para el taller de guitarra popular. guitarra popular, taller gratuito. ¿Quieres aprender a tocar las cuerdas, a tocar cueca, a tocar guitarra popular? Bueno, tenemos un taller para todas las personas desde 12 años de edad en adelante, para los días lunes de 16:30 a 18:30 horas. Dirección: calle La Espiga 2844, taller de guitarra popular, atrás del colegio Los Nogales. ¿Te interesa inscribirte? Entonces, 22-289-3568 o al siguiente correo electrónico. Nuestro director de los talleres, elki.espinosa@mpuentealto.cl. También tenemos otro tipo de talleres. ¿Te interesa la danza, saber mover tu cuerpo, las caderas? Tenemos taller de danza árabe desde 14 años en adelante. Días jueves de 16 a 17:30 horas. Lugar: Centro Extensión Laurita Vicuña también. Ejército Libertador, esquina Los Mañíos. También tenemos taller de danza más moderna, taller breakdance y hip hop desde 14 años en adelante. ¿Qué días? Los miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Breakdance, hip hop, mover el cuerpo junto a los ritmos del rap, el hip hop. Clases los miércoles de 17:30 a 19:30 horas. ¿Dónde? En la Junta Vecinal Andes del Sur, esquina calle Puerto Montt con Las Nieves Oriente. Así es, amigos, cuánta posibilidad hay para desarrollar tu talento y tus sueños. Por ejemplo, con el taller gratuito de actuación frente a la cámara. ¿Cómo está esa, JC? Me encantaría que opinaras, porque tú eres un comunicador y sabes lo que es vencer, por ejemplo, la timidez, aprender oratoria y enfrentar las cámaras. ¿Qué te parece? Una iniciativa realmente maravillosa para muchos jóvenes, niños, y también, ¿por qué no decirlo, adultos? Cuando usted se va a presentar a un trabajo, por ejemplo, requiere demostrar tranquilidad, persistencia, lo que tú estás diciendo. Si dice, te preguntan, ¿y usted cómo se sentiría en este trabajo? ¿Cómo reaccionaría? Y si usted dice, bueno, tal vez, no, con la cámara, claro, saca tu personalidad. Con pachorra. Ah, aquí estoy yo. Puente Altino de corazón. Eso, para eso sirve, pues. Entonces, inscríbase en el taller gratuito de actuación ante las cámaras. Taller práctico para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante para desarrollar técnicas de actuación enfocadas en el cine. Imagínate, hay muchos cupos disponibles aún. Clases martes y viernes de 4 a 6 de la tarde. ¿Dónde? En el Parque Gabriela. Fono, mail para inscripciones: 22-289-3568. elki.espinosa@mpuentealto.cl. Eso es. The Beatles están sonando ahí detrás. A ver, pongámosle unos 30 segundos. Así es. Qué rico es escuchar estos temas, ¿eh? Yo te confieso, me amamanté con toda esta música en mi infancia. En los años 50, claro. No, es música que está más ligada con la generación de mis padres, pero que sigue estando muy vigente en el corazón. Pero bueno, guarden energía, que ya se viene la segunda gran maratón cuequera. Así es, JC. 12 horas de cueca sin parar, compadre. ¿Qué te parece? Anda guardando y sacando el pañuelo. Sábado 3 de octubre. ¿Dónde? En, por supuesto, Conchitoro, esquina San Carlos. Desde las 11 horas hasta las 23. Ay, ay, ay. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con comida típica, concursos y mucha cueca, por supuesto. Conchitoro, esquina San Carlos, la segunda gran maratón cuequera. 12 horas de cueca sin parar. Está ubicado en el metro Las Mercedes, costado Duoc de Puente Alto, no olvides traer tu pañuelo. Y por supuesto, una invitación de nuestro alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto. Es con entrada liberada. Segunda gran maratón cuequera. Ya en las redes sociales esto ha tenido un gran éxito. Y yo quisiera, JC, verte ahí bailando, compadre. ¿Usted cómo es para la cueca? Extraordinario. ¿Y por qué no enciende el micrófono y nos comenta? Miren, damas y caballeros, JC, primera vez que lo veo tímido al respecto. No es su fuerte, dice, pero oye, también tú puedes aprender en los talleres culturales de nuestra corporación a bailar cueca, y no hay límite de edad, hermanazo. Desde los 14 hasta los más de 99 años tenemos alumnos. Aprenda a bailar mejor que Ricardo Lagos Weber, ¿se acuerda? Hasta él tomó clase. Así que bueno, ya lo sabes, vecina, vecino de Puente Alto, se viene la segunda gran maratón cuequera. 12 horas de cueca sin parar, este sábado 3 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, con comida típica, por supuesto concursos y mucha cueca. Conchitoro, esquina San Carlos, ahí en el metro Las Mercedes, al costado del Duoc de Puente Alto. No olvides traer tu pañuelo. Entrada liberada. Todos los días, de lunes a miércoles, lunes, martes y miércoles, desde las 14 horas, presentamos el espacio de la Corporación Cultural de la ilustre Municipalidad de Puente Alto, con el destacado periodista y gestor cultural Ricardo García Huidobro. Buena música, temas de actualidad, todo lo que tú quieres saber acerca de lo que ocurre en Puente Alto. Cine, espectáculos, talleres y desarrollo personal lo trae la Corporación Cultural de Puente Alto. Una gentil presentación del alcalde Germán Codina Powers y la Corporación Cultural de nuestra ilustre Municipalidad de Puente Alto. Seguimos con ustedes, el periodista Ricardo García Huidobro. Bueno, me quisiera dar un minuto para la reflexión y también comentar sobre lo que ha pasado, ¿verdad?, a nivel nacional. Hemos tenido una nueva manifestación de la naturaleza y la verdad que nuevamente demuestra a nuestro pueblo la fortaleza. Por eso nuestra envíos de Nehuen Nehuen, un abrazo fraternal a todos los hermanos de Coquimbo y el norte de Chile. Y también comentar que es algo curioso, pero tuvimos más muertes por accidentes de tránsito en las fiestas patrias que por el terremoto. Lo que te da a entender, amigo, amiga, que la naturaleza no es el problema. O sea, no va por ahí nuestro problema, sino que va en el tema de si bebes, pasa las llaves, o si eres peatón, porque la gran mayoría de los fallecimientos fueron de peatones. Ten precaución, anda con cuidado. Así que un mensaje de corazón para que valoremos nuestra vida y para que la tomemos con tranquilidad. Hay tantas maneras de disfrutar sin tener que beber, sin tener que utilizar estupefacientes. Uno puede vivir una vida absolutamente dichosa con lo natural. ¿Qué mejor que un jugo recién exprimido de naranja, un jugo recién exprimido de papaya? Ya se viene pronto el verano, jugo de sandía, de kiwi, etc. Por lo menos yo estoy en esa, compadre, y quisiera transmitirte que se disfruta a concho. Así que reiterar nuestros envíos de fuerza, Nehuen Nehuen, y un abrazo fraterno a todos los coquimbanos, todos los serenenses, al Valle del Elqui, que en este minuto necesitan de nuestra solidaridad y nuestra fraternidad. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, fuerza, fuerza! ¡Arriba que se puede! Así es, ya estamos entrando en la fase final de nuestro segmento Tal Panoramas Culturales en la Corporación de Puente Alto, estamos muy contentos porque estamos esperando la finalización de la construcción de nuestro Centro Cultural Juan Stay, que va a estar ubicado en Avenida Izaguirre, esquina Piandino. El otro día publicamos, lo puedes visitar en nuestro Facebook, Corporación Cultural de Puente Alto. Acaban de instalar las butacas de lo que va a ser el teatro de este gran centro cultural. Va a estar en la Casa Juan Stay, que se ha restaurado respetando su arquitectura, pero también para darle lustre y brillo, para difundir la cultura. Nos tiene muy orgullosos, se ven pero estupendas las butacas de color rojo, y va a albergar 300 espectadores que van a poder disfrutar de danza, teatro, espectáculos musicales. Y nuestra filosofía desde la Corporación Cultural de Puente Alto es que esto sea abierto para todos, que tenga un sentido social, que tenga un sentido de divulgar el arte. Ojalá el 100% de las actividades con entrada liberada, y también abierto a que la comunidad pueda agendar con nosotros todo tipo de actividades, exposiciones de pintura, danza, música folclórica, música popular. Y nosotros quisiéramos ya invitarlos a que puedan presentarnos sus proyectos. Los vamos a evaluar porque por supuesto que va a haber harta demanda, y aquí el criterio va a ser la meritocracia, la calidad por sobre todo, y por supuesto difundir la diversidad. Así que reiterar que nos pueden visitar al Parque Gabriela, donde están nuestras oficinas de la Corporación Cultural, y pueden acercarse, hablar con nosotros y postular a ir agendando en este nuevo espacio que vamos a tener abierto, ojalá, si Dios quiere, a partir de fines de octubre, con todo tipo de presentaciones. Así que ya lo saben, Puente Alto ya pronto va a tener un centro cultural como Dios manda. Es un proyecto muy anhelado por el alcalde Germán Codina y todos sus concejales. Así que estamos muy orgullosos de eso. Bueno, JC, tenemos algunos saludos. Exacto, en el Facebook está mostrando JC, tenemos al poeta Erasmo Domínguez. Estamos difundiendo sus versos. Él es el poeta de Puente Alto, un caballero extraordinario que por más de 3-4 décadas ha estado escribiendo y describiendo nuestros barrios. Es un gran aporte para la cultura. Queremos invitarlos a revisar una vez más y escuchar los versos de Erasmo Domínguez. Por no saber de la vida de lo que en la calle pasaba, yo vivía preocupado tan solo de mi desgracia. Bastóme salir un día a mirar solo en la plaza para saber las penurias de lo que la gente pasa. ¿Cómo cambió mi sentir al ver ahí la desgracia? Lo que yo tengo no es nada, me dije y volví a mi casa. Con mi espíritu crecido al saber de la bonanza con la que mi Dios me premia a mí todas las mañanas. Por eso, al que camina o al que en muletas anda, yo le pido por favor dense una vuelta a la plaza y verán que sus dolencias, incluidas las del alma, no son nada comparado con lo que hay en esa plaza. Ahí el adulto mayor tiene un lugar en la plaza que está mirando el gentío que junto a su lado pasa. Él piensa que esa plaza 50 años atrás era solo novedad ver 100 personas o más. Y orgulloso, ya es ciudad, él piensa en su interior, este que era sector de guasos nomás, donde venía a topear y mirar una pollera para llevarle a mi prenda a San José o más allá. Chitas, qué buena amistad vivíamos esos tiempos, cuando todo era lento en este centro rural. Y hoy, que es como capital donde de todo encontramos, si hoy hasta los patos malos adornan este lugar. ¿Su nombre? Por favor, poeta, su nombre. Erasmo Domínguez, salmista cristiano, puentealtino y cordillerano. Muchas gracias. Eso es, caramba. qué grande, don Erasmo Domínguez, nuestro poeta de Puente Alto. Es un orgullo escucharlo y difundirlo. Así que así finalizamos de manera extraordinaria nuestro programa. Aquí su servidor, Ricardo García Huidobro, y nos estamos escuchando mañana, JC, de 14 a 14.30, con todos los panoramas culturales de la Corporación Cultural de Puente Alto. Un fuerte abrazo y que viva la vida y Puente Alto. Just poor black cat through the